cómo zafar de naufragar, de tanto hartazgo de no saber bien qué decirte a vos. Solo pensar que casi lloras, sola sentada en un andén de Constitución. Me parte. ¿Qué pasa si nos vamos? A un lugar lejano, no, a recomenzar. Casi 3 años de cuando te vi, yo sigo colgado como cuando te conocí. En mayo, casi 3 años de cuando me ahogué, mirándote fijo a los ojos allá en Adrogué. Ojos claros y abajo el lunar, y un lienzo más blanco que la superficie solar. Sos arte. Se vicia el amor, lo siento en tu voz. Llamadas de madrugada, madura el nocaut y el llanto. Terriblement long. J'ai pas pu dormir. Ta voix me manque. Tu me manques déjà. J'étais toute seule dans mon lit. J'arrive pas à dormir. Je pense à toi. J'avais besoin de t'entendre. Recordando tu expresión, vuelvo a desear. Esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocados por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. Las distancias van perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Sofocados por el sueño y la presión, cuerpo para amar. Las distancias van perdiendo su espesor. No te entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo ideal cuando es con vos. Siento todo ideal. Me acompaño tu expresión, vuelvo a desear. Esta noche es de calor, llena de ansiedad. Y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo ideal cuando es con vos. Siento todo ideal. ¡Qué buena idea tuvo mi amigo Mauri de vender bicicletas en cuotas! ¡Oh, yo le quiero comprar una motocicleta importada y pagarle en mis dólares blue! ¡Aguante, Mauri! ¡Qué bien que estuviste, Mauricio! ¡Oh! ¡Pero papucho, cosa gorda, no polamos! ¡Déjame la pera pelota con Mauri! Todo lo que te cuento empieza con había una vez. Y si una vez no había nada o había tres, esta es la historia de una chica que viajaba de acá para allá en la línea, porque tiene olor a abuela y es todo de madera. Del centro caminando la vio, del subte salió con un pañuelo gordo, mordió la esquina y el viento del pañuelo le revolvió.